nos escapó el cielo entre las manos, como la emoción del último verano. Se desdibujó el mapa de tus labios, la historia de este amor ya es árbol quemado. No hay salvación ni oxígeno para este cielo, pero sé muy bien que sola también puedo. Por más que lo intento, no encuentro tus pasos en esta dirección. Te siento y te pierdo, me duele este infierno, saber que que tengo el corazón hecho cenizas. Creímos que la llama era infinita. Pudo ser de los dos, pudo ser, pero no. Nos cansamos del dolor. Que quiero que te vaya bien la vida. Yo sigo mi camino si algún día el destino hace de la suya. Hablar con él. No te escribo, ya lo sabes. Vivo del pasado, pero aquí me ves parada en este charco. Y no me digas que pasión no lleva acento. Yo que tu cuerpo no he estudiado. La historia de este amor ya es árbol quemado. Por más que lo intento, no encuentro tus pasos en esta dirección. Te pienso y te pierdo, me duele este infierno, saber que terminó. Que tengo el corazón hecho cenizas. Creímos que con él.